Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Tigre, Partido de Tigre. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de Pan Edición con Urbano, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro, que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el comunicador, realizador sonoro en radio y docente Mariano Randazzou, presenta la serie titulada Cuando el río suena. En sus dos capítulos conoceremos experiencias musicales que existen en el delta del río Paraná. En el intento por retratar el estrecho vínculo entre la música y el territorio o paisaje, Randazzou nos mostrará la música que se crea en la naturaleza, con el escenario del río, los árboles, las plantas, los pájaros, un espacio absolutamente sonoro donde abundan incentivos para el arte y la experimentación. Escucharemos el primer episodio titulado Pianeres de Río. En este capítulo la música dialoga desde el piano como instrumento referente con el territorio. Seis artistas que viven en la zona de islas conforman una agrupación que nace a orillas del río y busca crear conciencia para defender los humedales. En su propuesta suenan los géneros musicales que se oyen en las orillas. La formación está integrada por distintos músicos que viven en el delta: Santiago Bottiroli, Esteban Hecker, Alfredo Seoane, Laura Cestona, Pedro Bragán y Matías Rulou. Esto es Pan, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Tigre. Pianeres es un grupo, es una comunidad de pianistas en donde, digamos, como que los siento que los tres ejes, ¿no?, que ordenándolo un poco ahí, que definen pianeres es eso: es el piano como instrumento común, el territorio, ¿no?, que nos atraviesa a todos los que vivimos acá, que es la isla, el delta, y esta idea de comunidad, ¿no es cierto?, de lo comunitario en el grupo musical, ¿no? Se dio Esteban, que había venido en un contexto parecido, o en su propio contexto, digamos, pero también de la ciudad. Se mudó prácticamente al lado de mi casa y él venía un poco con esa inquietud de armar un colectivo de pianistas. Y bueno, se fue dando, yo me sumé, se sumaron todos los que somos y después se fueron sumando. Así nació el proyecto, digamos, una convocatoria de Esteban en su momento, de juntarnos a partir de esa cierta soledad que implica abordar un repertorio en piano solo. De hecho, el piano es un instrumento muy solitario, donde en general el músico está como escondido, ¿viste? Así que me pareció muy piola esa propuesta de llevar el piano a lo colectivo, algo que por ahí es más habitual en otros instrumentos que están más vinculados a la, por ejemplo, a la orquesta, donde siempre hay una construcción con más gente, pero bueno, el piano tiene esa cuestión de soledad, así que me convocó mucho esa idea de hacer un colectivo de pianistas, que además tenía el plus de que compartimos este territorio, donde de por sí la idea de traer un piano ya es particular. Sin conocer a todos, sabíamos que nos íbamos a encontrar con gente bueno, en una sintonía parecida y con una pequeña cuota de locura, ¿no? Porque parecería medio contradictorio, ¿no? El piano en el delta, un instrumento tan, tan pesado que flota tan poco. Así que bueno, fue esa, más que nada es eso, lo colectivo y por supuesto el instrumento, que es el protagonista de toda esta historia. Y la primer locura es traerlo. Que si bien hay pianos en la isla, hay muchos pianos en la isla, en casas sin caserones, eran más de la alta clase, ¿no? Entonces, bueno, traerlo era más una cuestión de dinero, de cómo traerlo. Nosotros lo transportamos más a pulmón. Y nada, es cada transporte de piano es una aventura. Yo a casa, yo vivo como a 50 metros de la costa, y es un terreno pantanoso, muy muy pantanoso, y todo desnivelado. Entonces cuando trajimos el piano, que ya fue bastante, lo mudamos de un arroyo grande de la isla a este arroyito chiquito. Ya el llegar y solo bajarlo, ¿no? El transporte, o sea, bajarlo y transportarlo esos 50 metros fue una odisea total. Y después subirlo a la escalera, que esa es la más fácil por ahí, porque en la ciudad por ahí te entrena un poco. Después, por ejemplo, una vez yo lo mudé en la época en la que no era tan fácil tener cama de foto, entonces bueno, es una pena, pero lo mudé en una otra etapa de mi vida, en una colectiva. O sea, lo subí en la estación fluvial. Fuimos con el carrito del piano y yo le decía a los mudadores, mirá, es como subirlo a un escenario, más o menos desde donde vos lo vas a subir es un metro, ¿no? Así que esa parte no estaba preocupada, pero bueno, el tema fue convencer al lanchero, al patrón, ofrecer una contribución, qué sé yo, hubo un pique entre el lanchero y el patrón, que sí, que no, y nada, al final lo subimos y la tengo en la cabeza la foto de la lancha colectiva con el piano arriba parado. Por eso, cada transporte es. Los chicos deben tener un montón también para lo mismo, ¿viste? Para contar, como. Es raro, el piano en la isla es un instrumento raro. Y mira, Pianeres de Río es poético, es musical, pero es poético a la vez. Tiene una búsqueda en muchos sentidos. Por un lado, yo siento que Pianeres viene como a traer. ¿Por qué te digo que es poético? A ver si puedo explicarme. Venimos a poner en jaque de algún modo, o a cuestionar, o a. Sin quererlo, además de. O sí, queriéndolo, pero. No de un modo lineal, ¿no? Entonces, Pianeres, a ver, viene a proponer que un instrumento que fue creado para estar en salones, que era en un inicio de una élite, que se pensaba para la música culta, como le decían, y que ahora además es un instrumento que está como en desuso en general, porque no es práctico, porque no es cómodo. Y Pianeres viene a decir, ese instrumento que no es cómodo, que no es práctico, que es enorme, que suena hermoso, lo traemos acá, lo traemos a nuestro lugar, lo hacemos subir a un bote, lo levantamos entre todes y lo llevamos a un centro cultural por una pasarela que es imposible. No sé, siento que es una metáfora, Pianeres, una metáfora de una idea, de una creencia, una metáfora de un modo de ver la vida que tenemos muchos de los y muchas de quienes vivimos acá, que es eso, ¿no? Como enraizada en nuestro lugar, con mucho respeto por el lugar y en comunidad con otros. Un grupo de amigues donde tenemos una relación muy fraternal, de amistad, de compartir, en este caso la música, pero también un modo de vida, un mismo forma de encarar los proyectos. Entonces es un bálsamo tanto para la música como para la red de amistad. Y esos son modos de ver de una forma la música, de una forma no competitiva, sino de compartirnos, de ayudarnos. En lo que ocurrió originalmente fue un poco que el piano, sacarlo desde ese lugar solista que tiene, que si queríamos tocar obras solos de piano, se hace muy cuesta arriba, ¿no? Porque tenés que llevar a la gente, que te vaya a escuchar un recital de piano solo, es muy complicado. Entonces, hacerlo de una forma de comunidad, de compartir esa misma búsqueda, bueno, facilita todo, ¿no? Se hace todo más armonioso y más fluido también. Yo siento que yo, bueno, aparte de ser pianista, soy sicuri, ¿no? Toco el siku y formé parte de una banda de sicuri. Que es entenderla, eso también a mí me cambió un poco la perspectiva de la música, desde que hago música sicuri. En donde, nada, la música sicuri es, a mí me cambió la visión de la música, o sea, está atravesada por toda la cosmovisión andina, vamos a decir, ¿no? Entonces es otra cosa totalmente distinta, digo, totalmente distinta a cómo uno entiende la música desde Occidente, vamos a decir. Yo siento que Pianeres es una especie de banda de sicuris del piano, en ese sentido. Entendemos la música desde otro lugar, ¿viste? La forma de construir la música, de hacerla y de transmitirla desde ya, ¿no? Eso. Éramos un grupo de pianistas en donde cada uno tocaba sus temas, ¿no? El primer concierto, que fue a los poquitos meses del primer encuentro en la biblioteca de San Fernando, fue eso. Y ahí ya, como último tema, Alfredo trajo una melodía que tenía y dijo, che, vamos a jugar un poco con esto, qué sé yo. Y salió el primer tema comunitario, que se llama Ping Pong, que es un tema de Alfredo. Entonces el primer concierto de pianista fue como una muestra en donde cada uno tocó cuatro temas, y el último tema fue este tema de ping-pong de Alfredo. Ese es un poco el germen de Pianeres de Río. Thank you. Bueno, soy Esteban Hecker y estamos en mi casa de la isla, en el Arroyo Pacífico, en la casa de mi bisabuelo, que mi bisabuelo hizo hace casi 100 años. El Arroyo Pacífico es en el delta del Paraná, en Tigre, en el bajo delta, digamos. Es la primera sección de Tigre, desemboca en es afluente, digamos, del río Capitán, que el río Capitán une el río Paraná de Las Palmas con el río Luján. Me parece que la isla, como medio, vamos a decir, como medio natural, no deja de ser un entorno rural y de ser salvaje en un punto. Si bien está, digamos, en parte urbanizada, en muchos lugares de la primera sección, en la mayoría contamos con luz eléctrica, hay recolección de residuos, digamos, el medio no deja de imponer sus ritmos, ¿no es cierto? Entonces uno, viviendo en la isla, me parece que aprende a estar en función de lo que la naturaleza disponga. Y me parece que eso nos da una cierta, una cierta conexión con otro plano de la realidad, que de alguna manera en la ciudad, en la urbe, se pierde, ¿no? Como se puede decir, un sexto sentido, no sé cómo decirlo, algo más animal, ¿no? Que te conecta con algo que el humano evidentemente lo debe tener adormecido, pero que de acá de alguna manera aflora por esta misma imposición de la naturaleza, ¿no es cierto? Uno por ahí está más permeable o más perceptivo a estos hechos o estas cosas que suceden, que podríamos pensar como mágicas, ¿no? Bueno, soy Pedro Bragán, vivo en el Delta de Tigre, en el Arroyo Nuevo Fulminante, que es muy cerquita a la ciudad, serán 15 minutos de bote a motor. Y bueno, tengo una actividad tocando y dando clases, trabajo en orquestas infantiles también hace como 10 años, como profe de piano y acordeón, también toco de acordeón. Así que esa es más o menos la actividad. Este territorio te atraviesa irremediablemente. A la persona que no lo atraviesa o que intenta vivir acá y ese encuentro con el territorio se le torna difícil y sostenible, se termina yendo, y también pasa y es válido, obviamente. Pero bueno, nos atraviesa desde el cotidiano. Todas nuestras juntadas dependen del clima, dependen del viento, del barro, viviendo acá se hace inseparable una cosa de la otra. Hay que estar atento a eso, estar atento a los vientos que te determinan si vas a poder o no salir de tu casa. Creo que se te mete en la vida sin que te des cuenta, y creo que en la música también, de alguna manera. La ciudad con sus bondis pasando, sus bocinazos, determina por ahí un lienzo donde ponerte a componer, que es bastante más caótico que lo que ocurre acá. Es eso, más que nada creo que lo que te cambia es eso, el punto de partida. El silencio, los pájaros, el viento, qué sé yo. Y también la complejidad esta de la que hablábamos, que es una complejidad que, bueno, en mi caso la elijo. Y cierta, digamos, rusticidad también. Las manos de un pianista de acá en el Delta seguramente no son las mismas que las de un pianista de la ciudad. Siempre hay una uña machucada, un machetazo descuidado, porque además la isla te impone eso, de alguna manera, visitar, aunque sea, otros oficios, ¿no? No sé, de montar, construir tu casa, cosa que todos los integrantes de Pianeres hemos atravesado y seguimos atravesando. Todo, de alguna manera, también nos lleva más tiempo, las charlas, porque algunos no tenemos señal, otros tienen señal, así que, más que nada, seguimos optando por pensar las cosas juntos, en persona. A veces se nos dilatan un poco los tiempos por eso mismo, pero creo que a la música le hace bien, esa calma le aporta algo piola. Bueno, yo soy Alfredo Sebane, soy compositor. Hace 12 años vinimos con mi familia a la isla. No conocíamos casi nada. O sea, habíamos venido alguna vez, pero no era que vivíamos soñando en medio de la isla, pero nos cuajó y vinimos. Con dos hijas, una recién nacida y ahora tengo una tercera. Yo vivo en el río Capitán y San Antonio, más o menos por ahí, en un lugar que, bueno, nos hicimos nuestra casa de barro, con la familia, con gente que estuvo trabajando, pero bueno, digamos como que hicimos un cambio de vida muy grande y una búsqueda muy grande. Yo soy pianista y guitarrista. Siempre me dediqué a componer y trabajé en música de todo tipo, para teatro, tenía un grupo de tango, trabajamos bastante en Capital. Y de alguna manera, en algún lugar interno mío, yo necesitaba ir a un lugar donde pueda hacer como mi propia obra, ¿viste? Bueno, encontré y bueno, lo vengo haciendo, una música que... es lo que me sale a mí, digamos, sin con muy pocos condicionamientos. Y bueno, y la llevo acá y yo creo que todo el tiempo está sonando música, o sea, en general, voy por Callao y también, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Acá sucede algo particular, que es la naturaleza, digamos, ¿no? O sea, que tiene un fluir, que es el un fluir natural, la redundancia, pero es un fluir que es el fluir, digamos, entonces, con el cual vos te sumás. En Callao es un fluir un poco impuesto, un poco forzado, que te suma también porque es muy grande. Pero entonces la creatividad acá, la inspiración, la sonoridad, está todo el tiempo, te afecta mucho a la hora de componer, a la hora de tocar, a la hora de ese silencio sonoro, digamos, incide todo el tiempo. Yo muchas veces grabo en casa cosas que voy haciendo, demos y cosas, y siempre está la gallineta, siempre están todos participando. Bueno, uno en la música, en el modo como concebimos la música occidentalmente, digamos, necesitamos aislar todos los sonidos, que todo esté inmaculado y esterilizado, ¿no? Acá es imposible, digamos. Entonces tienen que son parte, y como todo, todo lo que es parte enriquece, ¿viste? Muchas veces esto mismo, ¿no? Pues ahora estás haciendo este trabajo, bueno, a tomar el sonido del ambiente, que te pone las pilas, vas como ahí con todo y no está. Solo está cuando uno lo buscas, es muy loco eso. Ahora está pasando ese sonido, si lo pudieras aislar y todo, así funciona. Es clavado, y cuando vos pretendés, sobre todo en esa mirada, ¿no? tan occidental, que necesita parcializar todo, ¿no? Decir, bueno, ahí vamos a poner la gallineta, porque tiene que estar, y no canta. No canta y canta que no sirve como canta, porque está fuera de contexto y se nota mucho el contexto, es muy, muy fuerte eso. Soy Santiago Botiroli y vivo ahí en el Pacífico, un arroyo que está Capitán arriba, cerca del Paraná. En realidad vivo en el arroyo San Antonio, que es un arroyo que está al final del Pacífico, o sea que son como 2 kilómetros metidos desde el Paraná, desde el Capitán. Bueno, ahí, Paraná, Capitán, es el territorio. De donde sale la música, sí, el piano lo tengo ahí y nada, es mi herramienta. Sí, mira, me parece que ahí hay un viaje muy personal de cada uno de nosotros, ¿no? Yo por mi recorrido musical vengo haciendo una música muy, muy, muy, muy de la ciudad, muy representativa de la ciudad. Y una cosa que siempre me llamó la atención de la isla es un poco el contraste entre esta cosa de naturaleza que está todo el tiempo sonando y el sonido de los motores, de la motoguadaña, de toda esa otra parte que traemos nosotros, o sea, de la parte de destroy, de la isla, que es también nuestra convivencia y nuestro territorio. Y digamos, desde la música que yo vengo haciendo, me conecta mucho todo eso, como toda esa parte, o la parte también de la incomodidad de hay un tema que es mío que se llama Mosquito, que tiene que ver con esa incomodidad, que también es la naturaleza, pero no es como siempre lo estamos alejando, combatiendo. Como que me engancha mucho eso, más que el sonido puro de la naturaleza, ¿no? Si bien cuando estoy tocando el piano está, y inevitablemente cada vez yo estoy más tranquilo en ese sentido, ¿no? Como que eso me entra más y la ciudad menos, pero como que la motivación la sigo sintiendo por ese otro lado, un poco el otro lado, ¿no? Que es muy representativo también de nuestra vida cotidiana, ¿no? Como del quehacer siempre, siempre nuestro, que es muy difícil transmitir también eso. Si bien ya la naturaleza, al vivir en un lugar así es difícil, al que no vive acá lo otro es un viaje también. Que nada, como sería la palabra, me inspira eso. Mi nombre es Matías Rulo y hace aproximadamente 7 años, que pasaron velozmente, vinimos a vivir con mi compañera acá al arroyo Rompani, canal Rompani en realidad, que estamos hace aproximadamente 15 minutos de lo que es el continente, Tigre Continente. Primero, bueno, en cada encuentro se nota también los tiempos que tenemos acá, donde nosotros tratamos de que los ensayos dispongamos de esa mañana, llegamos al ensayo a través de nuestra embarcación con los ríos, y es como, llegamos de una forma muy distendida también, ¿no? Donde, bueno, tratamos de que este modo de vida que elegimos, que es un modo de vida un poco menos caótico que el de la ciudad, también acompañe al proyecto musical, en este caso a Pianeros del Río. Y bueno, y en la música también tratamos de reflejar eso, ¿no? Que podamos tener ese ritmo de proceso, de trabajo, más distendido, de más largo plazo también. Las cosas nos llevan más tiempo porque le damos más tiempo a cada cosa y quizás, bueno, vamos un poquito a contramano del modo de vida que se está imponiendo actualmente, ¿no? Pero tratamos de eso, como que acompañar el modo de vida que tenemos acá a través también del proyecto. Entonces, muchas veces los procesos son más largos, pero donde le damos también esa importancia, ese valor a los encuentros. Digo, por ahí está la imagen, la idea de que bueno, vivís en la isla, tocas el piano, entonces estás todo el día tocando músicas de pajaritos. No necesariamente, digo, yo toco tango. El otro proyecto que tengo, aparte de Pianeres, es un proyecto de tango también de la isla. Y el tango es una música totalmente urbana, digo, no. No sé si me remite a lo salvaje, a lo rural, vamos a decir. Es urbana, es música de la ciudad. Y a mí me gusta, y yo soy fiel a eso, digo. No trato de transmitir. Pero sí, digamos, me pone a mí como ser humano el hecho de vivir en la isla, de estar en contacto con una, ¿cómo decirlo?, con otra realidad que me propone el medio. Me pone en otra situación en cuanto a mi sensibilidad, a mi forma de vida, que claramente es otra, es una forma de vida que yo vine a buscar acá y que no tenía en la ciudad. Entonces me pone en otro lugar. En ese sentido sí creo que transforma y se ve reflejado en la música. De forma, vamos a decir, indirecta, ¿no? Es re difícil describir eso, porque es parte de nuestra cotidianeidad. Entonces es muy difícil, hay como que salirse de eso para mirarlo. Nosotros convivimos con la naturaleza todo el tiempo, estamos en relación a eso, o sea, estamos ensayando y siempre hay pájaros que están alrededor volando y cantando y nosotros haciendo comentarios de eso. Eso es parte de la vida cotidiana de Pianeres. El río, llegamos por río al ensayo cada vez, cada uno en su bote. La imagen de todos los botes en el río en cada ensayo es muy linda también. Es nuestra vida esto. Entonces, para alguien que no conoce el lugar, bueno, quizás eso, ¿no? Ahora estamos hablando y está sonando el viento, por ejemplo, y se escucha. Y se escuchan los pájaros, y tenemos enfrente el río, y la mariposa, y así, es como todo el tiempo, rodeados, recontra rodeados de esto. Muchas veces lo incluimos en la música, en nuestros conciertos llevamos sonidos, no siempre, pero muchas veces sí, sonidos que reflejan esto, ¿no? Como que es nuestro sonido de fondo. Y también el sonido de las infancias, ¿viste? En nuestros conciertos siempre hay niñes, porque, bueno, también es nuestra cotidianeidad. Tenemos a nuestros hijes que están siempre ahí, al lado nuestro, y se escuchan de fondo, y, bueno, es también parte del ambiente. Así que sí, es nuestra música. Esa es nuestra música. Tocamos arriba de eso. Bueno, hola. Soy Laura Cestona. Vivo en el Arroyo Felipe. en primera sección de Islas de Tigre. Hago música todo el tiempo, es parte de mi vida. Y bueno, cuando me vine a vivir acá al Delta, no imaginé que este lugar me iba a conectar tanto con la música, además. Este espacio me habilitó compañeros de música, compañeras, y el piano, que es toda una odisea traer un piano al Delta. Siempre me pasaron cosas mágicas en relación a eso, ¿no? Una es que cuando yo me vine a vivir, tenía 20 años, me vine a vivir con una amiga al Arroyo Felipe y estudiaba música, estudiaba piano, pero bueno, obviamente yo a los 20 años no tenía ni plata para traer un piano, ni nada que se le parezca. Y llegué al Felipe y había una vecina enfrente que tenía un piano. Enfrente, que yo cruzaba en un puentecito. Y esta vecina, me acerco, entrañable, hasta el día de hoy es una amiga entrañable, y me acerco y le pregunto si yo puedo alquilar, o sea, si le puedo pagar como un alquiler, una especie de alquiler, por ir a estudiar piano a su casa en los momentos que no estaban. Y entonces ella, que recién me conocía, y además yo teniendo 20 años, o sea, me parece increíble, ella me dice, no, ¿cómo? Mira, Lauri, llévate el piano, llévalo a tu casa. Este piano acá no se está usando, te lo presto. Y los instrumentos tienen que ser tocados, tienen que estar sonando. Así que eso me pasó apenas me vine a vivir. Yo creo que no había pasado ni un mes. O sea que al mes que vine a vivir al Delta, yo estaba en una casa, en una habitación, con un piano adentro de mi habitación. Eso, ahí arrancó, ¿no? Imagínate. Y después, bueno, este grupo Pianeres de Río, que es otra cosa así muy mágica, ¿no? Que nos juntemos 6 pianistas, que todos vivimos situaciones así complejas, ¿viste? Como la que yo te estoy relatando, de para todos fue una situación venirnos a vivir acá, porque acá no hay pianos, es un bardo. El piano y el Delta son como 2 elementos antagónicos, ¿no? Como si te dijese, esto no se junta. Y acá no solo que se junta, sino que es generador de situaciones hermosas, poéticas. Yo muchas veces salgo al parque a tocar la guitarra, porque yo soy guitarrista también. Sobre todo la guitarra, porque el piano está en casa, adentro. Y yo encuentro resonancia con los bichos, empiezan a contestar literalmente. Y participan, si yo quisiera escribir eso no lo puedo hacer, y no se me hubiera ocurrido nunca. ¿Dónde lo pone? Con grabaciones lo escucho, de que estoy probando tal cosa, o me junté con un percusionista, no sé, y estamos probando algo. Y de pronto, de estar así, que no está nadie ahora, pareciera, empiezan. y van con la música, contestan al... O sea, hay una comunicación de... que se da. Desde lo musical es un colectivo de pianistas que somos todas personas que principalmente nos unen un par de cosas, que vivimos en el Delta, que tocamos el piano y bueno, que pertenecemos en buena medida todos como una misma comunidad. Viste, las comunidades acá son en todos lados, supongo, son flexibles. Bueno, está esta comunidad, está aquella, pero hay que ver cuál es el límite, ¿no? Generalmente tiene que ver con la convivencia cotidiana. Esas cosas nos unen y nos contienen de alguna manera. Pero musicalmente venimos un poco de lugares bien distintos cada uno y con personalidades bien distintas y modos de ver la música bastante distintos. Entonces, a mí me enriquece, a mí me desafía bastante también. A veces siento que me tengo que preparar porque hay que pulir las herramientas para que estén al servicio de eso otro que no es lo mío, que tengo que sumarme, digamos, ¿no? Bueno, es un grupo súper diverso, ¿no? Venimos todos, si bien todos tocamos el piano, venimos de lugares bastante diferentes, de formaciones bastante diferentes, así que ahí me parece que está la riqueza también. Digamos, venimos de diferentes estilos, folclore, tango, algo más académico también, algunos tenemos esa formación, y diferentes formas de tocar también, muy diferentes formas de abordar el piano. Al principio el concierto de Penares éramos muchos solistas, que hacíamos cada uno nuestra parte. Y lo que nos volvía de la gente era eso, qué loco que el mismo instrumento puedan salir voces tan diferentes, desde el toque, desde los estilos. Pero bueno, digamos que el grupo agarró más identidad cuando empezamos a tocar colectivamente el piano, ¿no? A cuatro manos, a seis manos, a doce manos, interviniendo el piano de diferentes maneras, golpeándolo, buscando exprimir ahí todos los recursos que tiene ese invento tan extraño que es el piano, ¿no? No sé a quién se le ocurre hacer un instrumento así tan raro, pero bueno, digamos que nos ofrece un montón de sonidos y de posibilidades que estamos investigando. Hay una raíz de música popular que tiene que ver con lo que uno se fue alimentando, que tiene que ver, bueno, con el folclore, con el rock también, con el tango, cada uno esos elementos lo tiene un poquito más pronunciados que otro, entonces en esa mistura es lo que resulta interesante, ¿no? También la música latinoamericana. Y lo interesante del proyecto es que, bueno, la propuesta es de compositiva, ¿no? Donde cada uno trae las obras, o algunas también se trabajan en la composición en forma colectiva también, ¿no? Pero en la mayoría de los casos cada uno trae su obra, su boceto, que después se va dando forma en los ensayos. Ahí concretamente Lauri fue la primera que trajo una obra de ella, que un poco la obra ya está pensada desde esta exploración, desde esta apertura tímbrica, digamos. Y bueno, después en otros temas también buscamos ahí un poco esas posibilidades que nos da más allá del instrumento en sí. Y ahí visualmente lo que uno ve es un piano que es abordado, vamos a decir. Hay muchas imágenes metafóricas de varios que nos vienen que son maravillosas. Pero es abordado por nosotros, ya sea por uno, por dos, tres, cuatro o hasta los seis. Y lo abordamos de todos lugares, desde el teclado, desde el arpa, desde abajo, desde el costado. Lo hacemos sonar en todos sus sentidos, digamos. Tengo un amigo que nos vio ahí que decía, es como si fuera como si estuvieran alimentándose de un animal, porque él veía como el piano como un animal y nosotros yendo ahí a como alimentarnos de él, ¿viste? Como a sacarle la música, el jugo, así. Era esa imagen, porque aparte, bueno, el piano tiene esta cosa de que uno siempre está de espalda, ¿no? Está el teclado de frente y el pianista, en este caso los pianistas, de espalda al público. Entonces era la imagen del piano hacia el espectador y nosotros yendo hacia el piano, abordándolo a alimentarnos del piano, ¿no? Era una imagen muy, muy linda, muy metafórica ahí, de nosotros alimentándonos, sacándole la música al piano. Yo convoqué un poco a esta primera reunión, ¿no? Donde se gestó, digamos, la idea de Pianeres. Casi inmediatamente, cuando yo propuse, bueno, vamos a juntemos nuestros temas, tres, cuatro temas, hagamos un concierto. Bueno, ¿y dónde lo hacemos el concierto? Entonces empezamos a pensar, bueno, somos todos de la isla, estaría buenísimo poder hacerlo acá en la isla. No lo vamos a hacer con un piano eléctrico. Los pianos que hay en la isla son pianos que están en las casas de los pianistas. ¿Qué espacio público hay en la isla? Bueno, ya dijimos, no hay muy pocos espacios públicos disponibles para uno hacer un concierto de piano en la isla. Bueno, en ese momento dijimos, bueno, la biblioteca de San Fernando, yo como vivía en San Fernando tenía contacto, entonces lo hicimos ahí. Pero ahí ya quedó un poco la idea de decir, consigamos un piano y traigamos un piano a la isla. ¿A dónde? No sé, a un lugar público donde podamos hacer conciertos. Y al muy poquito tiempo de esto, se contacta conmigo una persona que tenía intención de donar un piano, que era de su tío, no me acuerdo de quién, que lo tenía en su casa, que hacía 40 años que no se tocaba, y lo quería donar a alguna entidad pública, educativa o no, a algún centro cultural. y se contactó conmigo pues sabía que era pianista. Bueno, ahí yo le comenté el proyecto Pianeres y sí, se recopó. Entonces fuimos con nuestro afinador, con Rubén, para que un poco me diga ahí si el piano, en las condiciones en las que estaba. Y bueno, Rubén dio el visto bueno, así que le metimos para adelante. Y bueno, y ahí al poco tiempo dijimos, bueno, conseguimos un piano, vamos a ver dónde lo llevamos. Entonces ahí, creo que Laura y creo que Pedro en ese momento habían estado en un evento que había armado la radio El Ceibal, que estaba en gestación, ¿no? En gestación, digo bien, en el espacio Itecoa. Y bueno, en ese momento dijimos, bueno, tenemos estos pianos para mudar, conseguimos una chata y nada, y los mudamos. El tema ahí surgió con Alfredo, que era un poco con el que estábamos armando toda la locura esta. Dijimos, bueno, nada, consigamos la chata, contratémosla, mudémosla y listo. Y che, dijimos, ya que estamos, vamos a tener dos pianos a bordo, vamos a alguna. Vamos a, no sé, a convocar, a tocar arriba del barco, a un concierto flotante, dijimos, en la cual convoquemos. Y entonces estaría buenísimo, dale, qué sé yo. Ahí Alfredo me dice, che, pero vos sabés que yo tenía un proyecto que en un momento lo escribí, lo guioné, para armar como una especie de videoclip, en el cual yo subía un piano de cola en un barco, me iba al Paraná, filmábamos, tocaba, un videoclip arriba, con un piano arriba de un barco. Lo tengo todo escrito, el guión. Digo, ¿por qué no lo adaptamos y lo hacemos para esto? Y en vez de filmarlo con un celular, nada, convocamos, yo conozco un amigo que es cineasta, qué sé yo, que vive acá en la isla, convoquémoslo, bueno. Y eso chiquitito, que más bien, digamos, eso que era solo mudar un piano a la isla, dos pianos a la isla, se terminó transformando en una película con 50 personas, una producción de 50 personas, todos ad honorem, digo, todos laburando un poco cooperativamente, como es el espíritu pianero. Como que la idea prendió y empezó a involucrar un montón de gente de distintas comunidades, digo, Itecoa, bueno, nosotros mismos, pianeres, y un montón de gente de varios lugares. Se pusieron como a disposición de esta locura que fue el traslado de los pianos y el rodaje de la película. Siempre me queda la imagen del piano en esa pasarela cuando lo llevamos a Itecoa, con toda, era una pasarela llena de gente y entre todos llevando un piano hasta ahí. Me pregunto, ¿no? ¿Qué simboliza ese piano? Y todos ahí cargándolo, llevándolo. Esa imagen tengo. A mí lo que más me gusta es el monte cerrado, o sea, la isla, cada isla en su interior es como un plato, ¿no? Y en el centro, en el corazón de cada isla, hay un humedal, en general una zona que es prácticamente intransitable y no se puede llegar. Pero bueno, acercarse a ese centro de la isla te hace, para mí, como internarte un poco en el corazón de este territorio. Idealmente si es un monte nativo, con especies nativas, que en general está muy mezclada, ¿no? Pero bueno, es ahí donde yo encuentro la conexión más genuina así con este territorio, en los montes internos de las islas. A mí me encantan las noches de verano, las ranitas, las chicharras, pero hay un montón, ¿viste? Bueno, yo ahora en mi casa, mira, hay una cuestión ahí. Yo desde que nací hasta que me vine a vivir a la isla hace 5 años, un poquito más de 5 años. Para mí la isla era un lugar de vacaciones, digamos, o de venir a pasar de forma recreativa, digamos, ¿no? Y la isla siempre al río, ¿no? Estar cerca. Bueno, ahora que vivo ya hace unos años acá y que estoy haciendo mi casa elegí hacérmela en el medio del monte, en un lugar en donde yo antes de vivir acá ni loco lo hubiera elegido. Y en ese lugar donde estoy haciendo mi casa hay otro paisaje sonoro, ¿no? De aves, de animales, también de insectos, digo, de bichos. Entonces es súper diverso, ¿no es cierto? Cada momento del día tiene su sonido de cada ave. A mí eso me fascina. Me encanta. Y creo que me quedo con eso, ¿no? Pero no podría decirte tal sonido de tal pájaro. No, porque es todo, desde que amanece hasta que anochece y en cada momento. Cuando alguien del Delta dice la mañana, viene acompañado de un paisaje sonoro y que tiene que ver con esos, quizás son las gallinetas que suenan por la mañana, a la noche las ranas y los grillos, ¿no? Y eso es como que para nosotros es eso, cuando decís la noche es eso, viene con ese paisaje sonoro incluido. Me ha pasado de mandar un mensaje a algún amigo de la ciudad y que me diga, después me responde, che, tremendo cómo se escucha ahí el grillerío, me transportaste al Delta, y yo ni me he dado cuenta de eso, ¿no? Y después cuando escucho el mensaje digo, ah, sí, claro, hay un fondo sonoro tremendo. Eso también me parece encantador. Y después, bueno, a ver, las ranas en el momento de luna llena es increíble. Ese es el concierto que lo pongo como en primer lugar, que me fascina. Después el fondo, ese colchón que hay sonoro de los grillos en el verano. Bueno, hay un montón. Las pavas del monte, los boyeros, que son unos pájaros que tienen como tres o cuatro cantos distintos. Es fascinante. El agua, el sonido del agua, de los remos, la gente que pasa remando y mueve el agua, los lirios danzando en las olas. Bueno, hay mucha sonoridad interesante, hermosa. Yo vivo medio atrás y ese sonido como hueco también medio... tiene algo tajante, ¿no? Valga la redundancia, pero es algo hermoso, ese sonido, o de ver la intervención del pájaro en ese sonido, del gato que está viniendo en ese sonido, ese es un sonido alucinante, y ese sí tiene que ver con el silencio, ese es el que cuando está lo otro, que me inspira un montón, desaparece, pero bueno, ese quizás es el sonido en cuando yo estoy tocando el piano, practicando, inspirado, que doy gracias a Dios de tenerlo ahí en el fondo de donde vivo. Como que no parás con lo que el sonido que te flashea. Y las aves creo que nos une mucho a todos eso. Y porque hicimos cosas sonoras, viste, que tuvimos algunas experiencias. En el último show, Mati tocó sobre sonidos de la isla y aparece mucho el pacá, la pava, ¿no? Esos sonidos. Creo que eso nos convoca a todos. Y a mí siempre me gustan muchísimas, hay muchas muy poéticas, muy estéticas y todo, pero hay una en particular que siempre me llama la atención y me genera cierta inquietud, te podría decir, que es cuando sube mucho el río y todos los bichos empiezan, y vos ves que está todo más, aparte que cuando sube el río todo suena más, todo repercute más. Y todos están avisando, comentando, están todos al mango. Al mango y se pone. Y muchas veces pienso, digamos, claro, la música africana, qué sé yo, es eso, vos te podés escuchar, muchas veces me lo imagino ahora más que nada de noche, sobre todo porque a la noche pasan también, cuando empieza la noche todos los bichos se comunican y van determinando cosas, y vos escuchás música africana, ¿sí? Todo eso que son unos cruces bellísimos, casi imposibles de nomenclar, de escribir, pero que confluyen perfectamente, esa imagen, ¿no? Esa sonoridad. Y el deseo, que es utópico, pero bueno, a eso apuntamos, es poder, así como llevamos un piano, y está en Itecó ahora, que es una radio comunitaria, que es un espacio comunitario maravilloso, sería poder tener, poder generar, gestar un espacio propio de pianeres, que sea, digamos, específicamente para un espacio, un auditorio, un espacio musical, ¿no es cierto?, en el territorio, o sea, en la isla, con un buen piano, con una linda sala, con luces, con sonido, un lugar donde uno pueda, así como en la ciudad uno va a un teatro a escuchar un grupo de música, un concierto, una orquesta, bueno, que eso mismo lo podemos hacer acá en la isla, de la forma de pianeres, o sea, gestionándolo nosotros comunitariamente y abierto a la comunidad. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.